tú sí sales de cargo de vergazo a esos oficiales que se jugaron, copia tú. Se sienta la Guardiola, güey, al vergazo. No estamos al vergazo, nosotros estamos al vergazazo, güey. Antes somos, antes que nada, digo tú, la puta mujer. Tengo un par de cicatrices, por eso no suelto mis rifles. Ya sé que la vida es prestada, pero a mí no me importa nada, se me ve en la mirada. Tengo un par de cicatrices, por eso no suelto mis rifles. Ya sé que la vida es prestada, pero a mí no me importa nada, se me ve en la mirada. Yo soy otro de los Zetas, me apodan como el Comino. Anduve en San Fernando rafagueando a los marinos. Saben que me vale verga, aquí estoy pa' darles guerra. Siempre me gustaron las armas, el crimen, la delincuencia. Hoy soy un sicario y pa'l señor lo que se ofrezca. Que andamos al vergazo con la pechera puesta, pidiendo novedades, tirando por la frecuencia. Mi traje de camuflaje en toda la ropa, frecuencia del poniente, del oriente y de la tropa. Con chingos de aparatos pa' escuchar lo que entra y sale. Es de los preferidos de las fuerzas especiales. Calibre pesado, puro tostón, las balas expansivas en cartuchos de tambor. Él anda patrullando, nunca le teme al topón. Ahorita trae un cuerno con peine de caracol. El Comino, paniqueando a los enemigos. No le temo a la muerte, pues es la que va conmigo. Siempre quemando en la patrulla ando bien gris. Si hablamos de estaca bélica, yo voy con el Marquís. Un saludo pa' mi raza, pa' la tangui y para el huerco, que siempre están al tiro en el barrio cuando me acerco. Pa' mi racita de Villas de San Miguel, pa' mi camarada del Mone, allá en el punto T. Para el Chato, también para el Commander Pimpón, pa' toda la estaca bélica y la escolta del señor. Pa' los que andan laborando y saben hacer su jale, pa' los que están en el cielo con mi comandante Vale. Y dicen que me miran zumbando en una Cheyenne, y también les salgo en una Tundra. Yo soy Zeta hasta la tumba. Y dicen que me miran zumbando en una Cheyenne, y también les salgo en una Tundra. Yo soy Zeta hasta la tumba. Ya tengo un par de cicatrices, por eso no suelto mis rifles. Ya sé que la vida es prestada, pero a mí no me importa nada, se me ve en la mirada. Tengo un par de cicatrices, por eso no suelto mis rifles. Ya sé que la vida es prestada, pero a mí no me importa nada, se me ve en la mirada. De las fuerzas especiales yo soy bien reconocido. Yo ya tengo mi medalla diestra del operativo. Yo no me rajo, mucho menos suelto el fierro. Siempre me bajo al topón de tamborcito mi cuerno. Los del gobierno siempre quieren darnos lata, pero no saben que yo traigo un lanzapapas. Ahí tengo clavos pa' aventárselo a las llantas, y traigo una bazooka y no más por si hace falta. En el chaleco va colgando mi gabacha, mientras patrullo voy fumándome una bacha. Sobre 60 novedades, di qué pasa. No quiero bajas de ninguno de la raza. Ya tengo un par de cicatrices, por eso no suelto mis rifles. Ya sé que la vida es prestada, pero a mí no me importa nada, se me ve en la mirada. Tengo un par de cicatrices, por eso no suelto mis rifles. Ya sé que la vida es prestada, pero a mí no me importa nada, se me ve en la mirada. Y ahí quedó, pa'l comandante Comino, que anda bien bélico por todo Necta, Lima. Un saludo de parte de El Pila, para el Chique, pa' su traca El Mone. Un saludo para el comandante Pimpón, para el comandante Marquís, para el Chato, para el Viejón, para el Joro, para el Mudo, para el Mone, para la Tanga, la Letra, para el Huerco, arriba Néctar Lima, para el Señorón, Cartel Z, la Letra. La Letra.